estuvimos haciendo un análisis de riesgo de los álamos del río Mayo previo a la Semana Mayor. Sabemos que independientemente de que tenga agua o no tenga agua, la gente gusta de ir al río. Y en las reuniones que tuvimos con el presidente municipal, con el síndico, con el secretario, había una preocupación del estado que guardan los troncos de los álamos del río Mayo. Sabemos que están pues muy secos y que algunos de ellos ya han caído, de tal manera que nos dimos a la tarea de visitar el río Mayo. Pues, las condiciones de los álamos pues son muy diferentes a como habíamos mirado, ¿no?, hace años, 14, y había mucha agua, pero en contraste con lo que hay ahorita, pues ahorita realmente no hay esa agua en los últimos 6 años, y la mayoría de estos álamos han perecido ya, ¿no? Hicimos algunos cortes en algunos de los troncos, en algunas de las extremidades de los árboles totalmente secos, ninguna humedad hay, y muchos de ellos ya muy dañados. 2 años en la imagen que está en el margen inferior derecho, pues había una virgencita ahí, incluso alguno de los álamos cayó ahí, y es un área de esparcimiento, es un área común donde muchos ciudadanos pues visitan el río Mayo. En realidad la actualidad ahorita es que, y la realidad es que están totalmente secos. Sin embargo, hoy queremos poner por delante la seguridad de la ciudadanía, la seguridad de las personas que van a visitar el río Mayo. Y las condiciones que vemos, pues que hay cortezas desplegables, la mayoría de los álamos se encuentran en esta circunstancia, lo que podría ocasionar accidentes. Los troncos pues están totalmente frágiles, la estructura de un álamo es muy diferente a los demás árboles, y ahorita vamos a explicar por qué.